Así es, secretario general de una nueva lista. La verdad que somos dos los únicos que continuamos trabajando. Así que es una lista bien renovada, con representantes de las facultades. Así que muy contento, con muchas ganas. Siempre que se generan elecciones está bueno porque que te genera muchas expectativas. Cambiar el equipo de trabajo también, así que, bueno, contento que nuevamente me hayan apoyado los docentes afiliados al gremio para continuar con la labor de seguir con la conducción del gremio, ¿no? Exacto, bueno, están participando en veterinaria, ciencias exactas, sociales, agronomía, en la Escuela Sábato, la Facultad de Arte, que es en la que estás vos, ¿no? Así es, sí, y bueno, mirá, esto es importante, que es la primera vez que en una lista, en una conducción de ADUNCE participe gente de los preuniversitarios, ¿no? Ya los preuniversitarios en la Universidad Nacional del Centro están teniendo su peso propio, digamos, ¿no? Dejaron ya de la escuelita recién creada para hacer una institución ya con prestigio, con egresados y bueno, y con sus conflictos también, ¿no? Con sus conflictos que en este caso que tienen que ver con lo laboral y estamos trabajando muchísimo con ese nivel de la educación. Y bueno, tenemos una compañera, Verónica Gazzulo, que es la secretaria de Junta, que pertenece acá a la Escuela Sábato de Tandil, ¿no? Bueno, Martín, Patricia Vitalis, mi compañera aquí, te quiere saludar también. Buen día, Martín. Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, comparando las distintas facultades de la UNICEN, ¿hay alguna que esté en peores condiciones o que requiera mayor atención? Qué pregunta. mirá, yo creo que sí. Creo que hay algunas que son facultades que son más democráticas que otras, en ese sentido, ¿no? Me parece que hay algunas que... por su historia, su formación, tienen un dinamismo democrático, de lucha, de participación, que, bueno, que la identifica con respecto a otras, donde, bueno, hay conducciones, decanatos, que mucho tiempo están en un mismo, con una misma conducción. Y eso a mí personalmente me parece que es errado. Eso desde la cuestión democrática, participativa, por ahí, y no tiene por ahí que ver con un análisis académico, que por ahí, digo, se puede pensar y evaluar cuestiones que tienen que ver con lo académico, que funcionan mejor otras, pero a mí me parece que... bueno, que se deberían evaluar todas estas aspectos, ¿no? Que no solo que tienen que ver con una cuestión académica, de cuántos investigadores tienen o no, sino también de cómo se llega a estas políticas educativas, ¿no? No sé si soy claro, pero me parece que sí. Depende en la mirada en la que una se ponga. Y yo estoy convencido que una universidad pública está al servicio de la sociedad y de transformación social y de generar nuevos conocimientos y de estar todo el tiempo en un estado de preguntas permanentes de la sociedad en la que vivimos. Hay algunas que están mejor posicionadas que otras. Absolutamente claro. Martín, bueno, ahora hay que plantear un objetivo de trabajo para estos 4 años, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, mira, la verdad que sí, hay mucho por hacer, tienen muchas cosas tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la propia universidad y muchas cuestiones que tienen que ver a nivel nacional, ¿no? Me parece que hay mucho trabajo por hacer, estamos actualmente en paritarias por una problemática de cómo se seleccionan y permanecen los preceptores de las escuelas. Originariamente eso eran alumnos avanzados los que ocupaban los cargos de preceptor. Ahora le estamos dando una identidad de docente al preceptor, porque es realmente ese trabajo es el que hace. Entonces, bueno, estamos en paritarios, modificando el sistema. Después tenemos, el año pasado se aprueba la carrera académica a nivel universitario, pero no entró el nivel preuniversitario. Así que estamos pidiendo y trabajando con un proyecto propio con respecto a la carrera académica, pero para el sector preuniversitario. Que cuando hablamos de los sectores preuniversitarios estamos hablando de jardines de infantes, bueno, no tenemos primarias, ¿no? Y de los secundarios, ¿no? Faltaría eso, ¿no? Faltaría un primaria de perteneciente a la universidad. ¿Se puede lograr eso ahora? No, todavía no hay ningún proyecto, pero bueno, si uno analiza, hay jardines maternales, hay jardines comunes, digamos, de los jardines que obligatorios por el Estado, y después ahora tenemos los secundarios. Digo, entonces realmente que nos faltarían ese nivel de la educación como para completar todos los niveles, que es muy importante que pertenezcan a las universidades por las diferentes dinámicas que tiene la universidad. Digo, realmente generan estas escuelas, por ahí está mal decir que son mejores, porque no lo sabemos y eso lo hará el tiempo, pero sí me parece que este dinamismo diferente por lo menos contrapone, ¿no? Hay otra forma de pensar la educación. Uh-huh. Digo, ahora está la institución Estado, provincia de Buenos Aires, pero está bueno que haya otra forma de pensar la educación, y esto genera como dos polos que analizan todo el proceso educativo de la República. Entonces, me parece que es muy importante que existan en las universidades estos niveles de educación. Después pensar también que a nivel nacional estamos trabajando con el tema, es el único gremio a nivel nacional, o uno de los pocos, que no tenemos convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. Realmente son gremios, la CONADU y todos los gremios universitarios, tienen poco tiempo, empezamos a trabajar en la década de los 70, pero digamos, realmente si uno se compara con la historia gremial nacional, las universidades ingresaron a pensar los gremios, de la década del 70, 80. Así que bueno, estamos trabajando sobre el convenio colectivo de trabajo, que eso, bueno, implicaría a nivel nacional pensar cómo serían las licencias, cómo serían las condiciones de trabajo de las diferentes facultades. Digo, recordemos Río Cuarto, el año pasado, no, el anteaño, cuando explota un grupo de investigación. Digo, hay muchas condiciones laborales que todavía no están planteadas a nivel nacional, que realmente, digo, acá se trabaja en veterinaria, por ejemplo, se trabajan con células enfermas, digo, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es manejo de la biotecnología, que realmente no está pautado de en qué condiciones deben trabajar estos docentes para estar manejando semejante riesgo, ¿no? Claro. Bueno, todos estos aspectos son los que, bueno, tiene que definir el convenio colectivo de trabajo, y que no tiene que pasar por si el rector o los consejos superiores aprueban o no determinada reglamentación. Acá tiene que ser una cuestión nacional, una ley nacional que obligue a los rectores a llevar adelante estas condiciones laborales, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hacer, y bueno, acá estaremos intentando generar políticas y discusiones y resolviendo problemas a partir de la gremial, ¿no? Bueno, Martín, te deseo lo mejor para estos 4 años y gracias por habernos atendido. Mucha suerte, gracias. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Bueno. Martín.